Buenos días, estoy admirando las montañas bellas y hermosas de los Alpes suizos. Estoy recordando, mirando las noticias de lo que pasa en Argentina, la desaparición de un muchacho que se solidarizó con el pueblo mapuche. Me transporta a 40 años atrás, a mis 18 años, cuando los militares criminales llevaban a la gente solo porque tenía el pelo largo, o porque pensaba, o porque no estaba de acuerdo con el país que teníamos. Lo torturaban, lo mataban, lo desaparecían. Y esto es lo que me recuerda esta noticia, que Santiago Maldonado desapareció cuando la Gendarmería Argentina lo llevó. Responsabilizo a la Gendarmería Argentina, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al gobierno de la República Argentina, y pido para que devuelvan con vida a Santiago Maldonado.